Cantos y cuentos para una América libre. Despertando el deseo. Ponme la mano aquí, Corina. Ponme la mano aquí. La rosa de los vientos. Espejos fragmentados de América. Quisiera entrar en el reino de la gente donde ninguna edad fuera pecado, ningún sexo demasiado pequeño, ningún ser un poco menos. Quisiera entrar en el reino de la gente. Ningún sexo demasiado pequeño, ningún sexo demasiado pequeño, ningún ser un poco menos, ningún ser un poco menos, ningún ser un poco menos, ningún ser un poco menos. En La Rosa de los Vientos, la ley del deseo, el deseo sin ley. Ningún sexo demasiado pequeño. Quisiera entrar en el. Ningún sexo un poco menos. Ningún sexo un poco menos. Quisiera un poco menos. Quisiera un poco menos. Ningún ser, ningún ser. Quisiera ningún ser. Quisiera. Hola. Salud, cofrades. Deseos y sueños habitan el aire de la rosa. Salud a la cofradía, trotacalle y trotamundo. Todo nos falta en el mundo. Todo menos la osadía. La rosa de los vientos. Espejos fragmentados de América. Somos hijos de la rosa de los vientos. Yo, de la rosa de los vientos. De la América que respira el aire fresco del amanecer. De la América que huele el aroma nuevo del pastito humedecido por el rocío. De la América que saborea el gusto dulzón de los malbones. De la rosa de los vientos. La rosa de los vientos. Vientos sin dirección ni rumbo fijo. Vientos que arrastran amor y temblor. Vientos que solo son cuando se mueven, que desaparecen cuando se detienen. Barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar era jugar con el viento. La rosa de los vientos. La rosa de los que se mueven. Las rosas que mueren cada instante de olvido. Las rosas del deseo. Rosas rojas, rosas amarillas, rosas blancas, rosas de los vientos. La rosa de los poetas y de la poesía. Les dice a las niñas Jorge Luis Borges. ¡Ay, la rosa! La inmarcesible rosa que no canto. La que es peso y fragancia. La del negro jardín en la alta noche. La de cualquier jardín y cualquier tarde. La rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia. La rosa de los persas y de Ariosto. La que siempre está sola. La que siempre es la rosa de las rosas. La joven, flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto. La rosa inalcanzable. La rosa de los vientos, inalcanzable y ciega rosa. Rosa ardiente, rosa sola, rosa del deseo. Las niñas despiertan el deseo. Las niñas desean la rosa. Las niñas celebran la risa. Las niñas aprenden. Las muchas rosas rojas que sangran el deseo. Un hombre deseaba violentamente a una mujer. Mírenme a la vida, vuelvo ya. Pajarillo, tú me despertaste en sí, ñame a vivir. En un abismo yo te esperé, con el abismo yo me enamoré. Pájaro, me despertaste. Pájaro, no sé por qué. Un hombre deseaba violentamente a una mujer. A unas cuantas personas no les parecía bien. Un hombre deseaba locamente volar. A unas cuantas personas les parecía mal. Un hombre deseaba ardientemente la revolución. Y contra la opinión de la gendarmería, trepó sobre muros secos de lo debido, abrió el pecho y sacándose los alrededores de su corazón, agitaba violentamente a una mujer, volaba locamente por el techo del mundo y los pueblos ardían las banderas. Las niñas desean la A, la E, la I, la O, la U. La O, ahí vamos a seguir cantando la O. Vamos a seguir cantando la O hasta que salga la luna. A la le le le le la y a la E. A la le le le le la y la. La conchita está en la O. Desean las cinco vocales y todas las consonantes. Las niñas desean violentamente la rosa y el clavel. La luna y el lago, la noche y el día, la poesía y el grito. La rosa te puso Las niñas desean un tiempo sin espacio, que no se agranda ni se achica, porque no conoce lugar ni límite, un tiempo en el que navegan sin antes ni después, hasta el Big Bang. Las niñas desean un espacio sin tiempo, sin horarios, sin llegadas ni partidas, sin olvidos ni despedidas. Tiempo sin espacio. Espacio sin tiempo. Luego las niñas desean alcanzar el tiempo y el espacio de la siembra, de la creación, del rasguido de las sombras. Espacio y tiempo de cuerpos y luces, de líquidos amores y sólidos desamores. Las niñas miran las heridas que los límites del tiempo y el espacio escriben en sus cuerpos. Memoria de cuerpos que desean, deseos de cuerpos en la historia. Recuerda que de llorar por el tiempo que se ha ido, por el que se va. Agua del tiempo que corre muerte abajo, tumba abajo, no volverá. Soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra tumba muertos, sobre el mar lo siembran hoyos de arena y les echa cala. Yo soy el tiempo. Es mi muerte la que va en los relojes andando hacia atrás, hacia atrás. Cuando el viento cambie, la rosa girará en su volcán de puños, en su hélice de urgentes rondas de brazos alzados, en su oficio de manos victoriosas. Ay, cuando la rosa salpique con su vértigo la entregada mansedumbre, la callada resistencia de la piedra creciendo desde el alma del planeta, disparará su vasta infinita, su amasado pan de esperas, su inexorable límite, su rayo de espadas. No será la noche sino ancho, aire con estrellas, la tierra ofreciéndose como una mujer llena de espigas y las espigas luminosas, sonrisas acodadas en las sobremesas. ¡Ay, esa rosa llegando! Esa luna roja abriéndose paso entre la cáscara fósil de los siglos. ¡Ay, ese viento de rosa arrancando crujidos en el eje del planeta! ¡Ay, cuando la rosa... Agua soy que tiene cuerpo, la tierra la beberá. Fuego soy, aire compacto no he de durar. El cielo sobre la tierra tumba muerto. Las niñas escuchan las palabras del poeta rozadas por los vientos. Las niñas quisieran escribir poemas con sus vocales y consonantes, con sus cielos de lunas y nubes, con sus cuerpos, que no son espigas ni estrellas. Las niñas quieren cuidar las rosas que dicen basta, y las que dicen y piden siempre más. Las niñas invaden territorios de sonrisas con sus lágrimas despiertas. Las niñas viven el deseo con la misma intensidad con la que desean la vida. Las niñas presienten que en el deseo está la llave de la puerta, no del paraíso, no del cielo. La puerta de un mundo que sueñan hombres y mujeres desde el comienzo mismo del mundo. La insurrección, la puerta de la poesía hecha política, programa, revolución, socialismo. la insurrección de los sentidos. Nadie, nada, nunca. Junto a los poetas Borges, Hellman, Gabriel Impaglione, la música de Lila Downs, tambor urbano, Laza, Zapmama, Eric Marchand, Katia Cardenal y Carmen Valiero. Nada, nunca.